Buenos días. Agradezco a los organizadores de este evento la oportunidad que nos dan de tratar un tema, la minería, tan entrañablemente ligado, tan histórica y estructuralmente ligado a regiones tradicionales y que están caracterizadas precisamente por la producción minera, que son Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, con Real del Monte, etc. Y en el caso de Zacatecas, se le llama rostro de piedra, corazón de plata, precisamente por esa circunstancia de una relación orgánica y estructural de la minería con los sectores y con las regiones hasta el siglo XIX. En el siglo XX la situación cambia y ahora sí cobra carta de naturaleza la expresión y concepto que se llama de enclave, precisamente por algunos de los elementos que aquí se han abordado ya y que para el caso de Zacatecas implica descapitalización, implica desnacionalización y desde el punto de vista de la relación y vinculación con México y el resto del mundo es un auténtico deterioro en los términos de intercambio. En el siglo XX, en cambio, hoy vuelve por sus fueros antiguos fundos mineros en estos estados tradicionales que menciono, ¿verdad? Y que están sobre nuevas bases productivas. Yo quiero, voy a volver sobre eso con más detalle, ponerles a ustedes el caso del Peñasquito en Mazapil, Zacatecas, solamente de entrada, porque Mazapil es el municipio más pobre de la entidad zacatecana, es uno de los municipios más pobres del país y ahí se encuentra, como ustedes saben, una filial de la Goldcorp, que es, en el caso de Mazapil, la primera empresa productora de oro de México y la segunda de América Latina, en este municipio tan pobre, y que utiliza al año, dice Conagua, 13 millones de metros cúbicos de agua, y en cambio la capacidad de recarga de esta microcuenca es solamente de 10 millones. Entonces ahí hay un déficit que es desfavorable a la comunidad. En el caso del Peñasquito, igualmente, desde el siglo XVI está en explotación, pero la diferencia con la situación actual es que era de tiro y socavón, minerales de alta ley para compensar los altos costos, y hoy en cambio es exactamente lo contrario. Son grandes explotaciones a cielo abierto, y yo doy aquí un dato que es decisivo, incluso para el impacto ambiental, no solamente para el despojo de la comunidad que es la posesionaria originaria de ese recurso. Diariamente remueve esta empresa 130 mil toneladas de desecho. 130 mil toneladas de desecho, por la sencilla razón de que por cada onza de oro, los residuos resultantes son 250 toneladas. Cada 29.5 gramos la onza de oro deja de desecho 250 toneladas. Remueve diariamente, repito, 130 mil toneladas. Entonces eso nos da una idea de el tremendo incremento en la productividad, pero con minerales de muy baja ley. Esto lo digo de introducción por el hecho de que la minería no admite explicaciones rápidas, facilistas ni unicausales, porque, repito, hubo hasta el siglo XIX por lo menos una vinculación con sectores y con regiones. Para el caso de las cuatro entidades tradicionales que mencioné, la vinculación es muy evidente, referido a comunicaciones, a transportes, a la agricultura y a la ganadería. Hoy, en cambio, esa vinculación se rompe. ¿Cuáles son esas grandes determinantes hoy? En primer lugar, el carácter geofísico del yacimiento objeto de explotación. Siguiendo con el mismo caso del Peñasquito, repito, hasta el siglo XIX, que es cuando ya en el porfiriato se agotaron los yacimientos, era de lo que se llama tiro y socavón. Hoy, en cambio, es una explotación de tajo abierto, que se llama a cielo abierto, que permite precisamente la compactación de tiempos y de transporte. Nada más les voy a comentar a ustedes que, por ejemplo, en un solo viaje, los actuales transportes de esta mina a cielo abierto es de 130 toneladas, cuando en la mina subterránea tenemos también la mina más grande del mundo, pero de tiro y socavón, que está en Fresnillo, que es Peñoles PLC, son 30 toneladas nada más. En cambio, en el exterior permiten cada viaje estos grandes vehículos 130 toneladas por viaje. Y yo lo quiero comparar también con otra mina que era también la más grande del mundo de plata a cielo abierto, que también se encontraba en Zacatecas, que es Real de Ángeles, en el municipio de Pinos, que se agotó por parte de Denver Development Corporation, una empresa canadiense, y Frisco en 19 años. Ella removía diariamente solamente 10, entre comillas, solamente 10.000 toneladas diarias. Hoy son 130.000, es decir, en alrededor de unos 13 años, diferencia de 13 veces, es decir, 1.300% más la productividad y también, por lo tanto, el impacto tanto ambiental, de despojo que ya se mencionaba, y de obtención de gran riqueza. En el caso del Peñasquito, disculpen que insista tanto, pero es que es una paradoja al estar ubicado precisamente en la zona de menor precipitación pluvial de todo el norte de México, tener ese déficit de 3 millones de toneladas, de metros cúbicos de agua, y utilizar precisamente este reservorio originariamente propietaria, la comunidad de él. Entonces, la primera determinante es esta, el carácter geofísico del yacimiento. Pero en segundo lugar, como se mencionaba aquí, también tiene que atender la demanda acrecentada de materias primas, sobre todo en los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, y por lo tanto, el oro se convierte en este tiempo de crisis, como se mencionaba, en un reservorio casi natural, pero en términos especulativos, porque lo que se refiere al cambio científico-tecnológico, esta miniaturización y la aparición de aleaciones y de materiales sintéticos han reducido drásticamente los requerimientos minerales. El núcleo duro, claro, es la microelectrónica, de la tercera ola, la tercera revolución científico-tecnológica, pero también está la biotecnología. En el caso de Cananea, que era una entidad paraestatal y que con Carlos Salinas de Gortari se privatizó, se utilizan enzimas derivadas de la biotecnología para acelerar el proceso y sacar más puro el mineral. Están también los nuevos elementos y procesos productivos vinculados a la laserización, robotización, etc. Entonces, nosotros partimos de la premisa siguiente. Cualquier análisis de la situación minera en el país y en la entidad zacatecana debe de contemplar ese triple ámbito. El ámbito histórico, porque estas regiones son expresión espacial de un proceso histórico social vinculado íntimamente a la minería, por lo menos hasta el siglo XIX. Después de la Revolución Mexicana, nosotros vemos una coincidencia en que estas cuatro entidades históricas tradicionales viene un descenso en su producción, y a partir de los años 80 hay nuevamente un incremento de la producción, a tal grado que, bueno, yo tengo los datos de INEGI que en alguna medida no corresponden a lo que se mencionaba de los estados que impactan más en la producción minera. En el caso de México, las cuatro entidades que son las responsables de la mayor producción minera están en el norte del país. Sonora es la primera entidad productora de oro, le sigue Chihuahua y en tercer lugar está Zacatecas. La primera entidad productora de zinc está en Zacatecas. La primera entidad productora de cobre, el 95% en total, está en Sonora. Y el 100% de la producción de carbón, coque, hulla para la industria siderúrgica está, como ustedes saben, en Coahuila. Entonces, a mí me parece que el análisis de las tendencias de larga duración, que no hay tiempo, ¿verdad?, para analizar aquí, por lo menos para el caso de Zacatecas, debe de también contemplar el caso del ámbito económico, la problemática ambiental y hoy también la serie de mecanismos y de ventajas formales e informales que el gran capital hace proceder con ayuda de la política económica y de la ley en relación a esas comunidades. Para el caso de Zacatecas, no sé si tenga tiempo después para incidir en más detalles, tenemos el caso de Salaverna, que está también en el municipio de Mazapil, este por parte del grupo Carso, en donde la resolución favorable para la tenencia de la tierra le fue favorable al grupo Carso contra los comuneros y ellos fueron reubicados, lesionando drástica e irreversiblemente su condición campesina anterior. Lo mismo sucedió, por cierto, y esto no quiero dejar de mencionarlo, con la experiencia del Peñasquito en Mazapil, en donde también ahí hubo una reubicación, y es el caso también de Real de Ángeles. En el caso de Salaverna, que es una cosa reciente, es la coyuntura actual y es la lucha de los comuneros de Salaverna, es la reubicación, sus casas de adobe, su economía de traspatio, sus callejones y huertas, a la mancha urbana de Mazapil en casas tipo Infonavit de interés social de 90 metros cuadrados. Es decir, el Zacatecas y el campesino del Zacatecas profundo es lesionado gravemente, no solamente en lo cuantitativo, o sea, el hecho de que la comunidad pase de 20 hectáreas a 6 hectáreas, sino en el hecho de su modo de vida, su estilo de vida, y el hecho de que deja, repito, esa situación social anterior por una que no le encuentra realmente sentido. En la perspectiva de la historia económica y social regional, efectivamente la minería tiene un primerísimo lugar en, como eje vertebrador en la constitución de esta economía y sociedad regionales. En el caso de Zacatecas, fue la responsable, junto con Guanajuato, como ustedes saben, Real de 14, Real del Monte, etcétera, del centro urbano, la ampliación de la frontera nómada, la creación de caminos, ferrocarriles, etcétera. Y también, sobre todo, en este viejo método minero que hoy ya prácticamente va de salida, también es el caso de la agricultura y la ganadería. Zacatecas es conocido que mientras a nivel de México el modelo de la economía mixta, el desarrollo estabilizador, el estatalismo iba viento en popa, aquí en cambio en Zacatecas tuvo como en la División Nacional del Trabajo aprovisionador de minerales, de granos y también de carne, porque era el principal exportador a nivel nacional. En cambio, a partir de los años 80 viene una reestructuración del proceso minero y por lo tanto también es el predominio del megaproyecto minero. En términos generales, ¿cuáles serían esos cambios profundos en la explotación del recurso minero y que podemos ampliamente documentar para el caso por lo menos de tres explotaciones en Zacatecas? Salaverna, Portayagua, Grupo Carso. El caso del Peñasquito, de Gold Corp, una empresa canadiense, y el caso de Ojo Caliente, con Real de Ángeles, del grupo Frisco. En primer lugar, los nuevos métodos de contratación de trabajadores, el tercerismo. Es decir, el mundo del sindicato ha sido aquí gravemente lesionado. Hay una mayor vulnerabilidad laboral, hay una desprotección jurídica y también, por lo tanto, política. Y, por ejemplo, en el caso de Pasta de Conchos, cuando vino la investigación de una comisión de la Cámara de Diputados, se demostró que el 70% de los trabajadores en Pasta de Conchos eran contratados fuera de la relación bilateral sindical. En segundo lugar, el fortalecimiento de la gran minería privada, que prácticamente hace que haya desaparecido la pequeña y mediana minería. Yo quiero decirles a ustedes dos expresiones de ello. En primer lugar, se dio el adiós definitivo a la mexicanización de la minería, que fue el modelo derivado del régimen de la Revolución Mexicana. Salinas de Gortari desaparece la Comisión de Fomento Minero, ustedes saben también que privatiza áreas y sectores muy importantes, entre ellos la minería, el más importante fue Cananea, y en tercer lugar viene el cambio de la ley minera, que seguramente se va a ver con amplitud, en junio de 1992. La segunda expresión de esta segunda determinación de la minería es el hecho de que INEGI, en el último informe sobre la minería, el anuario minero del año pasado, prácticamente ya no menciona para nada ni la pequeña ni la mediana minería. Y en el caso de Zacatecas, bueno, a nivel nacional, el 80% de las nuevas exploraciones y explotaciones son de capital canadiense. En Zacatecas son de 11, 9. Otras dos son mexicanas, pero de grandes consorcios, que son por un lado Peñoles y por el otro Industrial Minera México. En la transición a este nuevo modelo económico jugó un papel importante la introducción de lo que se llama el sistema de tajo abierto, sobre todo para el caso del oro, para el caso del cobre, que permite la extracción de grandes volúmenes de minerales de baja ley a un menor costo, lo que en economía se llama economías de escala, y el aumento de métodos de beneficio primario más eficientes, pero más agresivos para el ambiente. La razón de esta mayor complejidad tiene que ver con el proceso de internacionalización, esto que se llama en ocasiones la globalidad, ¿verdad? Pero el caso, por ejemplo, de Zacatecas, desde el mismo siglo XVI, prácticamente está presente, como ustedes saben, con esa gran exportación de volúmenes de plata en la configuración del sistema capitalista mundial. Y en la actualidad comandada, claro, por el gran capital nacional y extranjero. Quisiera hacer una brevísima comparación. Así como el método inventado por Bartolomé de Medina en aquella famosa mina La Purísima de Pachuca Hidalgo, el método de patio basado en el azogue, que fue la única y primera vez que México ha logrado estar a la cabeza de una reestructuración, incluso una revolución técnico-productiva en un sector importante, que incluso los alemanes pidieron permiso a la corona española para venir a investigar este proceso y después trataron de copiarlo. El método de patio, basado en el azogue, que duró prácticamente hasta el porfiriato, cuando viene ya la fundición y sobre todo la lixiviación por flotación. Hoy es lixiviación, pero por cianuración, que es lo que permite precisamente este tremendo incremento de la productividad. ¿La comparación en qué consiste? En que hay un paralelismo muy inquietante en esas tres reestructuraciones de fines de siglo. En primer lugar, los Borbones, siglo XVIII. En segundo lugar, el Porfiriato, con el cambio a la ley de junio de 1892. Y por último, a partir del salinismo, con la ley de junio de 1992. ¿El resultado cuál es? El uso de métodos más eficientes para la extracción del mineral, pero que suelen ser y son más agresivos con el medio y sobre todo, repito, con esta apropiación del recurso afectando drásticamente a la comunidad, que es reubicada a casas y a un entorno que no corresponde efectivamente a su medio de vida. En el caso de Zacatecas, decíamos que tenemos tres manifestaciones regionales de esa depredación minera. El primero es el caso de la Zacatecana, cercana al municipio de Guadalupe, Zacatecas. Un asesor de las Naciones Unidas estuvo meses allá investigando esta polución en el vaso de una presa llamada El Pedernalillo, donde existen 8 millones de toneladas de jales, 3 millones de los cuales, 3 mil de los cuales son toneladas de mercurio en su más peligrosa forma, que es el metilmercurio. Una empresa canadiense quiso explotar el contenido que ya está plenamente identificado. El contenido es oro, plata y mercurio. Entonces, es la minera Orca, filial del grupo Minco canadiense. La comunidad se resistió y no pudo llevar adelante este proceso de explotación. En el caso de Nuevo Mercurio es una comunidad ubicada en el semidesierto zacatecano, está también en el municipio de Mazapil. Es increíble ahí las acciones que puede hacer una compañía como Monsanto sin consecuencia ninguna. Quiero decirles a ustedes que en 1977, sin que se explicara el procedimiento, el protocolo, esta empresa depositó en este pueblo fantasma, en la mina Rosicler, en Los Tiros e incluso en el exterior, 3.000 toneladas, 3.000 tambos de 200 litros con BPCs, bifenilos policlorados, que desde los años 60 se demostró que son cancerígenos, y 800 tambos en el exterior. Entonces, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través del Centro Regional de Estudios Nucleares, demostró el daño tan grave a la salud por la polución de ello, porque los campesinos simplemente lo que hacían era utilizar estos tambos como depósito. No se ha hecho nada. De acuerdo a la Semarnat, hay todo un programa a nivel nacional de remediación, ¿verdad? Y ahí en el caso de Nuevo Mercurio, repito, están repletos los tiros y socavones de miles de tambos que nadie se explica todavía en la actualidad cuál fue el procedimiento para que llegara hasta ahí, ¿no? Y en el caso del Peñasquito, simplemente quiero decirles a ustedes algunos datos importantes. En primer lugar, es el proyecto aurífero más importante del país. Tiene una inversión de alrededor de 1.700 millones de dólares, que es mayor al presupuesto anual de la entidad zacatecana. Las reservas probadas del Peñasquito ascienden a 13 millones de onzas de oro y 864 millones de onzas de plata a explotarse en 19 años. De acuerdo a los precios actualizados del oro y de la plata, la exportación total, por eso llamábamos descapitalización y desnacionalización, de un excedente que puede ser potencialmente invertido en la entidad, es de alrededor de 70 mil millones de dólares. Los impuestos que son a nivel federal son alrededor de 17 mil millones de dólares. La diferencia es muy apreciable. Y la extracción, sabemos, se realiza a tajo abierto, que es de los más agresivos para el medio ambiente por el cianuro de sodio, basado en agua, que es vertido sobre grandes camas para separar su contenido y que está provocando graves prejuicios a la población. Mención aparte, quizá merecería lo del agua, pero ya dimos el dato. Una utilización de 13 millones de metros cúbicos al año, se le dio solamente la concesión de 13 pozos y en la actualidad está utilizando, a ciencia y paciencia de las autoridades federales, en este caso de Conagua, en la Semarnat, 50 pozos, ¿no? No está por demás insistir en que para explotar esta veta los pobladores del Peñasquito fueron reubicados, los campesinos dejaron sus casas de adobe y nos llama la atención la expresión de un diputado que es representante de aquel distrito del semidesierto, que el día de antier mencionó que no tenía caso y no tenían razón los pobladores en protestar por esa reubicación, puesto que iban a tener una casa nueva o 300 mil pesos si no querían esa casa. Repito, casas tipo Infonavit de interés social de 90 metros cuadrados en vez efectivamente de estas casas de adobe, sus establos, su economía del traspatio, ¿verdad? Etcétera, ¿no? En segundo lugar, hay una demostración acerca de estas ventajas formales e informales que utilizan las grandes empresas, y que es que en el proceso de concesión a Goldcorp, y está plenamente demostrado por una investigación, el gobierno no informó ni capacitó sobre el impacto dañino y las consecuencias en la tierra de la explotación. El convenio de cesión es por 30 años, susceptible de extenderse por 30 años más. En 2005 les ofrecieron a 12 ejidatarios, 400 campesinos, 23 millones de pesos en total, para arrendar 4.700 hectáreas de una microcuenca de temporal, que es la mejor de la región, y a cada campesino le tocó, porque mayoritearon en la asamblea ejidal, 53 mil pesos, los cuales desaparecieron rápidamente. Esta microcuenca producía frijol, maíz, forraje para los animales, penca, maguey, nopal, el Zacatecas y el campesino profundo. Se dio un desplazamiento de la fauna propia de la región, los efectos sociales se dejan ya sentir, incremento del alcoholismo, la prostitución, el aumento exagerado de los precios de bienes de consumo, etcétera. Una comparación, el ejido tenía 300 habitantes, hoy son alrededor de 5.000 habitantes. Y al final, en esta gran explotación a cielo abierto, los campesinos fueron marginados de la producción y los beneficios, repito, de la mina de oro más grande de México y la segunda de América Latina. En Zacatecas se dice que un fantasma ronda al Peñasquito, el fantasma de Real de Ángeles, porque repito, Real de Ángeles, en Oria de Ángeles, fue la mina más grande del mundo de plata a cielo abierto. Ese fue en los años 80 y parte de los 90, ya cerró definitivamente, la agotaron en 19 años. Y entonces le dejaron incluso al municipio la tarea de la remediación del impacto ambiental. Alrededor de unas, no podría decirle si son 2.000 o 3.000 hectáreas, entre 2 y 3.000 hectáreas, fueron cubiertos de una capa de desechos muy negativos para los fines originarios de la región, de 10 a 15 centímetros. Por eso esa expresión, ¿no? Un fantasma ronda al Peñasquito, el fantasma de Río de Ángeles. Gracias.